Legendario de lo que es el básquetbol femenino en Vélez Sarsfield muchos años. Fabián Spinelli, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Y bueno, en estos momentos estamos todos un poco apesadumbrados, ¿no? Obviamente cualquier lesión implica no solo el dolor de la jugadora, sino de los todos de los que estamos al lado formando parte de este proceso, ¿no? Sí, porque además de la forma, el momento del partido, que ya estaba todo definido, que era una jugada, no te digo intrascendente, pero un poco menos que eso, la forma y el estado en el que estaba Sofía anoche, ¿no? Sí, tal cual, justamente anoche hablábamos de eso, ¿no? O sea, en el mejor momento de Sofía, bueno, pasan estas cosas, bueno, lamentablemente esto es algo que uno, nadie puede manejar. Obviamente tenemos que estas cosas aprender y fortalecer. Para que entendamos todos un poco mejor, la gente y nosotros, ese primer parte que hubo publicado por la Confederación Argentina de Básquetbol y que recién acabo de leer Franco, en términos caseros o más entendibles, ¿qué es lo que estaría teniendo hasta que se le realicen los estudios finales a Sofía una vez que baje la hinchazón y el líquido que tiene en la rodilla? Mira, siempre existe lo que primero se llama diagnóstico presuntivo, que eso surge en función de lo que es el interrogatorio al paciente y en función, en el caso puntual del deporte, de la mecánica de la lesión. Si ustedes ven el video, se ve claramente un movimiento en valgo, que es un movimiento de la rodilla hacia adentro. Ella refiere en el interrogatorio que sintió que la rótula se le desplazó hacia afuera. En el momento en que llegamos a atenderla, la rótula ya estaba ubicada. Muchas veces pasa en la lesión que la rótula, que es la tapa de la rodilla, la del criollo, se lucha y se sale del lugar y vuelve a su posición. O sea que en un principio hay una lesión de rótula. Lo que hay que ver es que con este gran movimiento en valgo puede haber arrastrado alguna lesión de tipo ligamentaria. Eso es la confirmación, la vamos a tener a la tarde cuando tengamos la referencia. Claro, de no haber una lesión o de no estar complicada la parte del ligamento, la luxación de rótula es algo mucho más llevable y creo, corregime, porque hubo algunas lesiones que no necesitaron operación de eso. Sí, es verdad, pero eso todo depende de cómo se encuentran los alerones articulares. O sea, la rótula está reforzada con unas estructuras que se llaman alerones, que eso es la que la contiene y evita que la rótula se luxe. Si no hay lesión de alerones, el tratamiento es conservador, pero si los alerones se encuentran lastimados, obviamente la conducta es quirúrgica, porque si no, el riesgo de volver a luxarse es importante, ¿sí? Igualmente esto es mucho menor que si tuviese una rotura de ligamento, ¿no? Sí, en parte sí, no deja de ser una cirugía que le va a llevar su tiempo de recuperación, pero bueno, primero ver la integridad de alerones y segundo ver que no haya habido, aparte de una lesión concomitante por la biomecánica del movimiento, ¿no? O sea, el movimiento en valgo que hizo, que se ve claramente en el video. Yo anoche en el estadio y desde el banco de suplentes, justo me estaban tapando, no vi el movimiento que hizo, sí vi el video después y hay un movimiento como para pensar y descartar en forma obligatoria una lesión de tipo ligamentario. Ayer Cristian Santander, post partido, obviamente consternado por esto, decía que estaban meados por un elefante, porque vienen de lesiones muy complicadas, la de Llorente y Cabrera, sí había sido rotura de cruzados, sí, ¿no? Sí, Llorente, Cabrera, y basta al anteaño pasado, Mambato, la lesión de Vega, también de cruzados, siempre dentro de una misma posición, ¿no? O sea, estamos hablando de las jugadoras más altas. Que justo escasean. Sí, exacto. Así que sí, estamos meados por un elefante. La verdad que cuesta mucho asimilar esto y bueno, tenemos que hacernos fuertes desde el punto de vista anímico porque, bueno, esto ya está, hay que confirmar el diagnóstico, ver la recuperación más rápida posible que podamos hacer y hacernos fuertes para sobrellevar lo que queda y lograr el objetivo que todos queremos. Sí, independientemente de lo deportivo o de lo que pueda pasar y que es obviamente que es importante, ¿no? Como creo que también este tipo de lesiones, como en todas las lesiones o enfermedades, tiene mucho que ver el carácter y la forma en el que el paciente reacciona, ¿no? ¿Cómo la ves a Sofi con respecto? Porque ayer estaba muy, pero muy bajoneada, ¿no? Sí, mira, estos son momentos, ¿no? El momento inicial, cuando pasan estas cosas, no solo es el dolor físico, sino que es el dolor anímico que uno tiene, como que no lo puede creer, que uno se estuvo preparando todo el tiempo para esto, y que en un determinado momento, y como bien vos decías, en una circunstancia de juego totalmente ya ajena, con el partido terminado, claro, con el resultado puesto, pensando ya más en el partido de mañana que lo que quedaba por resolver, la primera reacción es justamente el dolor físico y anímico, ¿no? Después en el sanatorio, con el suero, con la medicación que había recibido y demás, estaba mucho más animada, estaba más jovial. Y bueno, ahora la cabeza y la fuerza de voluntad es un poco lo que van a permitir más el sostén y que todo sea mucho más fácil de sobrellevar, ¿no? Claro. De no ser operable, ¿no? Vamos a los dos casos. De no ser operable, ¿qué periodo o qué tiempo de rehabilitación tiene? Ya, todo depende de con qué nos encontremos en la resonancia. No se pueden tomar determinadas maniobras que son importantes, como para el diagnóstico, lo que es el cajón, lo que es el bostezo articular, maniobras que son ligamentarias, porque el componente doloroso era muy intenso y el edema era ya bastante importante, casi en forma inmediata. Entonces uno se tiene que guiar por el interrogatorio, por lo que puede precisar de ver la mecánica de la lesión, como te decía. Esto puede ser un esguince de rodilla con distensión, en este caso estamos hablando de un tratamiento conservador y menos tiempo de puesta a punto, o bien, si hay lamentablemente una lesión ya más importante, ver cómo están los alerones de la rótula, ver cómo está el ligamento cruzado anterior, ver cómo está el ligamento lateral interno, que muchas veces se distienden o se rompen en forma asociada. Obviamente, bueno, esto es algo que hay que confirmarlo con la resonancia, y yo preferiría dar diagnósticos presuntivos hasta tanto tener la certificación, ¿no? Una vez que se tiene la certificación, dar el diagnóstico de certeza, como para, ya lo tenemos confirmado. Te imaginas, claro, que estamos un poco en el aire, porque es muy poco lo que se pudo apreciar desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la semiología, que es el examen físico y la maniobra. Claro, claro, porque esa rodilla estaba hinchada y con edema, como bien vos dijiste, son pocas las cosas que se pueden ver, ¿no? Sí, el dolor, el componente doloroso, la inflamación que ya tenía en forma, te diría que casi inmediata. Yo en un momento, cuando nos acercamos en el medio del partido con el kinesiólogo, le señalo con el índice el líquido, ¿no? Sí. Que se había formado y habían pasado 15 segundos, 10 segundos, o sea, estas son cosas que no nos permite tener un margen de maniobra importante como para hacer un diagnóstico en forma inmediata. Arriba de la ambulancia, hablando con ella, me decía que había sentido cómo la rótula se le iba. Claro. Y hoy a la mañana, que pude recién ver el video de la mecánica de la lesión, veo que hay un movimiento de la rodilla hacia adentro, se ve muy, muy clarito, si ustedes repiten la jugada se ve. Sí, sí, se ve. Y bueno, ahí lo que hay que ver es, obviamente, toda la integridad del tipo ligamentaria. Obviamente, claro, esto es una caja de sorpresas, sí, que cuando la tengamos con la resonancia hecha, poder cuantificar el grado de lesión, ¿no? Esto puede ser de un esguince de rodilla con distensión sin ruptura, que eso te demora un mes y medio, ¿sí? Un tratamiento quirúrgico donde hasta que reparar alerones, cruzado anterior, y ver si no arrastró alguna otra cosa más. Fabián, te agradecemos mucho el informe, ojalá que no sea más de un susto importante y que Sofi pueda estar nuevamente. Sí, sí, es lo que todos deseamos por Sofía. Obviamente lo que resta del torneo obviamente ya está descartada. Sí, sí, y claro. Esperemos que se pueda hacer todo lo más pronto posible por el bien de ella, porque realmente estaba en su mejor momento y aparte se lo merece por todo el esfuerzo que hizo durante tanto tiempo. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo a ustedes. Fabián Espinel, el médico de la selección argentina.